Alfaguara Infantil, sucedió en colores, Liliana Bodoc, ilustraciones de Carolina Farías. El diablo se enamora de Rubilda, la vendedora de manzanas más linda de todo el mercado de las rosas. Él intentará conquistar su corazón con la ayuda de su madrina bruja y sus milenarios hechizos. ¿Logrará su cometido? ¿Qué destino espera a este pobre diablo enamorado? Este y otros cuentos de amor, vida, esperanza y sueños completan el arco iris de historias de Liliana Bodoc.